las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y qué más dice? A su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿qué? Es Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? Dice aquí. A ver, vamos a leerlo. ¿Cuántos Cristos hay? Uno. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. Ahora, hermanos, así como hay un evangelio eterno, y la Biblia lo confirma en Gálatas 3:16, vamos a Gálatas capítulo 3, verso 6. Gálatas capítulo 3, verso 6. Vayan a la palabra de Dios. Y dice en el verso 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio que no, eterno no. A ver, Gálatas 3, 6, ¿qué dice? Exactamente, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que un evangelio diferente. Entonces, miren lo que dice la Escritura. No que haya ¿qué? Otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué dice ahí? Pervertir ¿qué? ¿El evangelio de quién? Gálatas 1:7. Perdón, veo que no me expliqué. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué dice? El evangelio de Cristo. Así que de acuerdo a la Biblia, tenemos un evangelio eterno. Y ese evangelio eterno será el único, y solo el único, que hará que la gente salga de Babilonia y que no adore a la bestia. Pero hay un evangelio ¿qué? Pervertido. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, verso 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿qué? ¿Pervertir qué? El evangelio de Cristo. Entonces, el hombre edifica su propio evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que nosotros creemos? Ahora, yo te pregunto en esta mañana, cuando a ti te predicaron el evangelio, ¿cómo tú sabes que te predicaron el evangelio eterno o el evangelio pervertido? ¿Cómo tú lo sabes? Por medio de la Escritura, correcto. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos en la organización? Es muy sencillo. De acuerdo a la Escritura, no estamos allá. Porque allá tienen un evangelio distinto o un evangelio diferente o pervertido. Muchos hermanos hoy están diciendo, bueno, examínalo todo y retén qué. Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía respecto al evangelio. Ahora vamos a seguir leyendo Gálatas capítulo 7. Perdón, capítulo 1, verso 7, ya lo leímos. Ahora vamos a seguir con el verso 8. Mas si aún nosotros, Pablo está diciendo de él, de un apóstol, o un ángel de dónde, del cielo, os anunciare que, hermano, ¿hay la posibilidad que la gente esté anunciando otros evangelios? Ay, hermano, ¿cuántas religiones hay? La mayoría de las religiones registradas en México y en el mundo están anunciando otro evangelio. Yo entiendo que este es Moroni. Ah, el Moroni es uno de ellos. Porque Moroni viene anunciando otro evangelio. El ángel que se le apareció a Mendiz. Ah, este. Y fundó el Mormón. De los mormones. Y formó. Sí. Fundó el mormonismo. Y esa es una perversión del evangelio. Sigue diciendo, si a un ángel o uno de nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea qué, sea qué dice, y qué es anatema, es sea maldito. Ok, ¿cómo nosotros entonces vamos a saber si hemos creído el evangelio correcto o el evangelio que es anatema, o al predicador que viene diciendo el evangelio falso, dice, sean anatema. Verso 9 dice, como hemos dicho, también ahora lo repito, verso 9, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Anatema. Hermano, ¿es cualquier cosa predicar un evangelio diferente? ¿De quién se recibe la maldición? Hermano, estoy sorprendido que en muchas ocasiones nosotros decimos, pues yo voy a escuchar a este predicador, a ver qué evangelio trae. Pablo, ¿qué está diciendo? Si alguien les viene a predicar otro evangelio, sea maldito. Y a veces, ¿con cuánta liviandad nosotros nos prestamos a otros evangelios? Hay hermanos que bajan enlace, ¿verdad?, ese canal de televisión. Ay, mira, vamos a escuchar a este predicador evangélico. Y hay otros hermanos que dicen, ah, pues cualquier predicador adventista trae el mismo evangelio. La Biblia es clara. Y la palabra de Dios es clara. Si alguien les viene predicando otro evangelio, ¿qué dice? Sea maldito. Entonces a veces nos escudamos con decir, bueno, es que hay que escudriñarlo todo y retener qué. Pero vamos a ver si es lo que Pablo y el Espíritu de profecía dice respecto a escuchar otro evangelio, si es eso. Hermanos, el evangelio, vamos a 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Amén, ya lo tenemos, hermanos. Dice la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de qué? De vivir. 1 Pedro 1, 18 al 20. La cual recibiste de vuestros padres, no son cosas corruptibles, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Como de un cordero sin mancha y qué. Sin defecto, sin contaminación. ¿Y qué dice el verso 20? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de los hombres. ¿Desde cuándo es el evangelio eterno? Desde la fundación. Antes de desde la fundación. Antes de que el mundo qué. Se fundara. A ver, vamos a entender un poquito la palabra del evangelio. ¿A quién le fue predicado el evangelio también? Vamos a Gálatas, por favor. Estamos viendo que el evangelio es necesario porque Babilonia y la bestia tienen una alternativa al evangelio. Y es bien necesario porque es el evangelio que nos va a llevar a estar frente a Cristo cuando Él venga. Pero el diablo también tiene un evangelio, o ha pervertido el evangelio. Y la Biblia dice que el que pervierte el evangelio sea maldito. El evangelio, por lo tanto, Cristo Jesús, desde antes de la fundación de ¿quién? Del mundo. Ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Dice: y la Escritura, previniendo que Dios sabía de qué, dice ahí, de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué dice allí? Ah, ok. A ver, ¿qué dice ahí? Ajá, ¿qué es el evangelio? La buena nueva, la buena noticia. ¿A quién se anunció el evangelio? Dice aquí. Abraham. Al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Amén. Ahora, hermano, vamos a entender algo. Si a Abraham se le dio el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles serán las malas noticias? Para entender el evangelio hay que entender y comprender Gálatas. Los pioneros adventistas decían que el mensaje y la esencia de los tres ángeles estaban en Gálatas. ¿Cómo Dios hizo al hombre? ¿A imagen y qué? ¿Y semejanza de quién? De Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo, amén. Entonces, ¿cómo Dios hizo al hombre? Santo también. Dios lo hizo al hombre. A ver, cuando el hombre era santo, ¿necesitaba del evangelio? A ver. A ver, cuando el hombre, Dios lo creó santo, antes de que el hombre pecara. Por eso necesitamos entender qué es el evangelio. Era necesario porque si el hombre llegase a caer, tenía un punto del cual redimirse. Tenía la promesa del evangelio. Eso sí. No necesitaba del evangelio. Ah, miren hermanos, la hermana Joy dice que si nosotros no nos profundizamos en nuestra doctrina, en los pilares de nuestra fe, vendrán los grandes hombres del mundo y deshacerán nuestras teorías de la doctrina en frente de nosotros. Entonces cuando alguien venga y te dice, ¿tú qué crees? No, el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál? El evangelio eterno, el primero. Y te empiezan a profundizar y a reclamar y a decir, y explícame el evangelio y todo eso. Hermano, nosotros debemos estar bien, bien, bien comprometidos con la escritura para saber defender el evangelio. Bueno, vamos por el tiempo, hermano. Yo sé que tengo poco tiempo. Ustedes disculparán que avancemos rápido. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, capítulo, página 24. El hombre había de llevar la imagen de Dios. O sea, cuando Dios nos hace, tanto en la semejanza exterior como en el carácter, aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de ¿quién? De Dios. Su naturaleza estaba en armonía ¿con quién? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Su santa y divina qué? Ley. Entonces, cuando el hombre es creado, el corazón del hombre está en armonía ¿con qué? Con Dios. Con la ley de Dios. Miren lo que dice. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. ¿Qué dice aquí? ¿Era qué? Era santo. ¿Cómo es la ley? ¿Qué dice Romanos capítulo 7? El mandamiento es santo, justo y qué. Entonces, el hombre antes de caer estaba en armonía con la ley de Dios. ¿Le costaba estar en armonía con la ley de Dios al hombre? No le gustaba. Dice que estaba en armonía, era santo. Y miren, era santo y además se sentía ¿qué? Feliz de llevar la imagen de Dios. Y de mantenerse, ¿cómo dice aquí? ¿Cómo dice aquí? En perfecta obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Qué digo, hermano? Hermano, ahorita vamos a comprender un poquito más lo que es el evangelio. Mira, hermano, cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza. En armonía con la santa ley de Dios. ¿Y cómo eres obediencia a la santa ley de Dios? Perfecta. Decía Adán, hoy es sábado, tengo que ir a adorar a Dios. ¿Le costaba eso? No le gustaba. Él fue creado en armonía con los 10 mandamientos o con los principios de la ley de Dios. Quiero que tengamos en mente eso, porque así fuimos creados. Otra cita del Espíritu de Profecía. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, sus capacidades de saber, de gozar y amar aumentaría ¿qué? Continuamente. O sea, Dios los hizo con libre albedrío. En ese libre albedrío, ellos iban a decidir si esa armonía que Dios les había puesto a la ley de Dios la mantendrían o la pisotearían. Y eso pasó con él. Árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, les voy a hacer una pregunta, hermanos. Cuando el diablo viene y tienta a Adán y Eva, ellos tenían entonces la capacidad que Dios les había puesto en ellos, porque Dios los hizo en armonía con su ley. ¿Tenían ellos la capacidad que Dios les había dado de vencer la tentación y el pecado? ¡Claro! ¿Por qué eran qué? ¡Eran santos! Y eso es parte del Evangelio Eterno, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y vamos así rápido. Vamos a leer otra cita. Vamos a leer esta otra cita. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, ¿qué dice aquí? ¿Obediente a qué? A Dios. Dios le puso la obediencia. De él dependía si se mantenía en qué. En obediencia. ¿Sí? Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol, al árbol de la vida. Y habría vivido ¿qué? Eternamente. Amén. ¿De dónde dependía la eternidad? ¿De la obediencia a qué? De la obediencia que Dios le había puesto a Adán cuando lo creó, lo hizo santo. Mira, si tú permaneces así, siempre vas a comer del árbol de la vida. Y vas a ser santo y vas a ser feliz. Y vivirás, como dice ahí, eternamente la inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera. ¿Qué hizo aquí? ¿Se habría qué? Se habría perdido. Mira, me encanta esta cita porque esta cita recapitula lo que es el Evangelio. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que se pierde en el hombre? Pues muy sencillo. La armonía natural que Dios nos puso para obedecer los 10 mandamientos. Ahora el hombre ya no quiere obedecer la ley. Ahora, si él hubiese permanecido firme, cuando viene la tentación, Dios le hubiera dicho, mira, está bien, pasaste, eres obediente, mantuviste la santidad, tú decidiste hacerlo así, eres digno de la vida eterna. Amén. Pero cuando vino la prueba, ¿qué es lo que perdió Adán? Adán y Eva, en su mente, en su corazón, dijeron, ya no queremos estar en armonía con qué. Con la ley de Dios. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, todos los que somos seres humanos, hombres y mujeres, esa es nuestra lucha, ¿sí o no? ¿Estar en qué? ¿En armonía con qué? Con la ley de Dios. Es la lucha. Miren la cita. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no qué. ¿Qué ya no poseía Adán? Santidad. Ya no poseía esa armonía natural con la ley de Dios llamada santidad. Ya no la podía transmitir. Sigue diciendo ahí. Y tampoco la vida eterna. Dice, y no habría quedado esperanza para la raza ¿qué? Caída. Si Dios, ¿qué dice aquí? ¿Por el sacrificio de quién? De su hijo. ¿En qué consiste el Evangelio Eterno? Yo no puedo naturalmente ahora hacer una cosa. ¿Y qué es lo que no puedo hacer? Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Miren lo que dice la Escritura, que ya no podemos hacer y que ahora necesitamos del Evangelio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7. Desde que Adán y Eva pecan, nosotros vivimos en la carne. Es decir, ya no vivimos en armonía con la ley de Dios. Ahora, vamos al verso 7, dice. Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de qué? Son enemistad contra quién? Contra Dios. Contra Dios. ¿Y qué dice el verso al final? Después del pecado de Adán, ¿tú y yo nos podemos sujetar a la ley de Dios? dice que es imposible que el hombre, mientras esté en la carnalidad, es decir, sin Cristo, dice aquí, no se sujeta a la ley de quién. Desde que Adán y Eva dijeron, no, no nos vamos a sujetar y vamos a desobedecer la ley de Dios, desde allí hasta el día de hoy, la triste historia de la raza humana es que en nosotros ya no hay esa armonía natural de estar en sujeción a la ley de Dios. Ya no. Por eso se inventó la flagelación. Falsos evangelios. Se inventaron a partir de ahí falsos evangelios. Oh, Cristo presentó el evangelio eterno. Amén. Pero hermanos, ¿cuántos creemos que se puede guardar la ley de Dios? Amén. Y que se debe guardar la ley de Dios. Pero la Escritura dice que en la carne no se puede. ¿O no dice la Escritura? La Escritura dice, los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujeta ¿a qué? A la ley de Dios. Ni tampoco ¿qué? Dos cosas. Después de la caída de Adán, ya no tenemos esa armonía de santidad con la ley de Dios, ni tampoco en nosotros hay fuerza ¿para qué? Dice aquí, tampoco puede en nosotros, en nuestra carne. Hermanos, tengo que avanzar, pero usted va a distinguir el falso evangelio cuando la gente le diga que usted sin Cristo puede ser obediente a la ley de Dios. Vamos a avanzar. Así que dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Puede. Vamos a Gálatas, volvamos a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 1. ¿Sí? El capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Dice la Escritura, verso 1. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Dice: oh Gálatas, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir insensatos? Ah, la versión ecuménica de Dios habla hoy dice, oh Gálatas, estúpido. Bueno, ahí es fuerte. Oh Gálatas necios. Puede ser otra traducción. Dice, ¿quién los vino a engañar? Fascinar. ¿Qué es una fascinación? Ay, mira, brilla bien bonito. Es color oro. Ay, qué algo que brilla pero que no tiene esencia. Es un embrujo. Sí. Como que los embrujaron, dice el hermano. Sí, es que la versión de Dios habla hoy. Dice, vos gatas estúpidos, ¿quién los embrujó? Ah, sí dice. Ah, miren nada más. Esa versión está. Realmente es una paráfrasis. Esa paráfrasis allí. Pues sí, obviamente la brujería viene del diablo. Y si te vienen a predicar otro evangelio, viene del diablo. Ahora dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue qué? Ya presentado claramente entre vosotros como qué? Crucificado. Y miren lo que dice la hermana Juárez respecto a los Gálatas. En su carta a los creyentes Gálatas, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia ¿qué? Cristiana. Por este medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial del poder ¿qué? Divino. ¿Cómo él fue inducido a ver y recibir las grandes ¿qué? ¿Verdades de quién? Del Evangelio. Fue por instrucción recibida de Dios mismo, como Pablo fue inducido a reprender y a amonestar ¿a quién? Entonces, ¿quién está hablando allí a través de Pablo? Él está diciendo, ustedes conocieron un evangelio, pero se han cambiado a otro evangelio. ¿Quién está hablando? Es Dios, que le está diciendo, Gálatas insensatos, por el tiempo vamos a avanzar. Fue como la experiencia de Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, Exacto. Así también aquí. Sí, hermano. Yo creo que la pregunta que nos hizo hace un momento era muy importante, porque si el Evangelio era antes de la caída de Adán, y esta cita que estamos dando ahí es maravillosa porque dice que el Evangelio tiene grandes verdades. No sé si te voy a comentar, pero yo entiendo que el Evangelio ha existido antes de la caída. Sí, es el eterno. Y seguirá predicándose después de la redención. Ah, la pregunta que hice, corríjame si me acuerdo, pero la pregunta es que si Adán y Eva necesitaban del Evangelio cuando eran santos. Lo que entendemos es de que no lo necesitaban, aunque ya estaban. Estaba la promesa del Evangelio. Pero si Adán y Eva se hubiesen mantenido firmes, ¿hubiesen obtenido qué? ¿La vida qué? ¿Y Cristo hubiera necesitado venir a morir? No. Pero ya estaba el plan de que si ellos cayeran, ¿Cristo vendría a qué? A salvar a la raza humana. A salvar a la raza humana. Ajá. Ahí entendemos, por ejemplo, que el Evangelio siempre es el mismo y es lo más precioso que puede existir en este mundo. Correcto. Pero el Evangelio tiene verdades. Y él dice que tiene grandes verdades. Sí. Incluye la ley de Dios, incluye muchas cosas. Exactamente. Exactamente. Y el mensaje de los tres ángeles también está en el Evangelio eterno. Así es. Y yo he escuchado, y lo he escuchado en varios teólogos que dicen que el Evangelio eterno solamente nos da el mensaje del primer año. Y el conflicto de los siglos nos dice eso. Dice que el mensaje de los tres ángeles contiene parte del Evangelio eterno. Y eso es lo que hace diferente todo, porque si nosotros comprendemos que el Evangelio es eterno y que cada verdad presente tiene un lugar en su tiempo, entonces podemos decir que hasta los que predican el mensaje de Apocalipsis 18 tendrán su Evangelio eterno también. Ah, ok, mire, aquí tenemos el Evangelio eterno, y el Evangelio eterno consiste en que a través de Cristo solamente el hombre puede llegar a estar en armonía otra vez con la ley de Dios. El Evangelio eterno fue predicado desde antes, fue instituido desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. ¿Y cuál era? Si algún día el hombre decide usar su libre albedrío para no permanecer en armonía con la santa y divina ley de Dios, Cristo irá a la tierra a vivir la santa ley de Dios, y ellos, al confiar en Cristo Jesús, vivirán en ellos la ley de Dios otra vez, y Cristo los podrá poner en armonía con la ley de Dios para que otra vez se metan a la eternidad. Amén. En resumen, eso es el Evangelio. Pero ahorita lo vamos a ver más, porque el Evangelio viene por la fe. Amén. Entonces, el mensaje del tercer ángel, aquí lo dice, aquí está la paciencia de quién, que son los santos. ¿Cómo fue creado Adán? En armonía con qué, con la ley de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, al final del tiempo habrá un grupo de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, grandes, pequeños, hermanos de la segunda infancia. La hermana, voy a decir, le llama, no le llama la tercera edad, le llama la segunda infancia, que vuelvan a estar en armonía con la ley de Dios. Pero ellos ya no pueden por sí mismos, pero lo podrán estar gracias a la vida preciosa de Cristo Jesús. Amén. Y por eso dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Oh, esto es el Evangelio. El Evangelio es que en Cristo Jesús podemos guardar los mandamientos. Amén. En la carne no. Con mi propia fuerza no. Con mi propia experiencia tampoco. Con mi capacidad que he adquirido en una universidad menos. Pablo dijo, cuando vi el poder del Evangelio, dijo, no, dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel, pero mi diploma que me dio Gamaliel lo he hecho a la basura por amor al poder del Evangelio. Porque es el único que me puede poner en armonía otra vez, Cristo Jesús, con la ley de Dios. No es la carne, no es la experiencia, no son los cargos. Miren, vamos a Filipenses capítulo 1. Y hermano, estamos avanzando rápido porque por el tiempo, ¿está bien? Filipenses, no pierdan de vista Gálatas, Filipenses capítulo 3, perdón. Filipenses capítulo 3, verso 5, verso 4. Mire, Pablo está diciendo, dice el Filipenses 3, 4. Mire lo que dice la escritura. Aunque yo también tengo de qué confiar en qué. ¿Qué Pablo está diciendo? Mira, en la carne yo tengo de qué confiar, pero recuerden en Romanos 8, 7 dice, pero en la carne yo no puedo reconciliarme con Dios. No puedo. Ajá, y ahora vamos a ver los cargos que tenía Pablo. Y todos estos cargos nosotros podemos hacer nuestros mismos cargos. Nosotros podemos tener nuestro mismo evangelio. Y este es su falso evangelio que tenía Pablo. ¿Cuál era? Vamos a ver. Filipenses 1:4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. Pablo dice, si vamos a ganar el cielo, no por Cristo, sino por lo que yo puedo hacer. Pablo está diciendo, yo les gano. Yo voy adelante. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos, yo tengo tanto conocimiento en predicación, en profecía, en prosalud, tantos años de ser adventista, mi abuelo fue adventista, nací en la iglesia, eso no vale? No estoy diciendo que el conocimiento que Dios dio es falso, no. Estoy diciendo que si nosotros confiamos en ese conocimiento fuera de Cristo para salvarnos, estamos perdidos. Hermano, y temo que este movimiento, como dice la sierva del Señor, no nos fijemos en nuestro Salvador y sigamos adelante sin Cristo. Ahí está la paciencia de los que estamos. Aquí está. Aquí está, aquí están los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Pero ¿cómo se guardan los 10 mandamientos? Esa es la clave. ¿Todos los adventistas creemos que hay que guardar los mandamientos? Sí. Ahora, ¿cómo se guardan? A ver, ¿cómo se guardan? Obediencia. Ok, bueno, eso es, con obediencia, pero ¿cómo? Obediencia a través de Jesús, porque si no, no hay obediencia. ¿Y cómo es esa obediencia a través de Jesús? A ver, es lo que vamos a estudiar más adelante, ¿está bien? Ahorita estamos en la introducción. Muy bien. Filipenses, Pablo dice, si yo me quiero ganar el cielo, miren, yo tengo, aquí están mis credenciales, circuncidado, ¿cuándo? Al octavo, ¿qué? Día. Del linaje de Israel. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. ¿Hebreo de quién? De hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. Pablo dice, esto es lo que yo puedo lograr por mí mismo. ¿Y cómo eran los fariseos, hermanos? ¿Guardaban la ley los fariseos, sí o no? A ver, ¿guardaban la ley los fariseos? ¿Sí o no guardaban la ley? Sí, ellos guardaban la ley, pero en la carne. ¿Me explico? O sea, con sus propias fuerzas. Hermano, ¿cuántos adventistas hay hoy día que creen como los fariseos que hay que guardar la ley? Pero después de eso, le hacen como los fariseos. Intento ser obediente con mis propias fuerzas. ¿Se acuerdan? Bienvenida, hermanita. Gracias, señor. ¿Se acuerdan el asunto del joven rico? Señor, ¿qué bien haré para vivir eternamente? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sabes qué? ¿Sabes los mandamientos? Y él dijo, sí. Y Dios le dice, mira, no esto, no lo otro. Dice, todos estos que dicen, ahí está el asunto. Con tu propia fuerza, en tu propia carne, tú los has guardado y eso no vale. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no vale? Pues Jesús se lo dijo. Porque no es auténtico, es externo. Ahora, y ahorita vamos a ir más al fondo del asunto. Hay muchos adventistas, hermanos. ¿Cuántos creemos, y hace rato levantaron la mano? Sí, creemos que hay que guardar, ¿qué? Los 10 mandamientos. Pero el asunto es cómo. Mira, hermano, ahorita está yendo en el cielo lo que se llama el juicio investigador. ¿Cuántos creemos en la doctrina de que en el cielo hay un juicio? Amén. Amén. La escritura lo dice, Daniel capítulo 7. Y ese juicio es en base a la ley de Dios, ¿cierto? Sí. Ahora tú pregúntale a un adventista, ¿cuántos tienen la esperanza de pasar ese juicio? Solo el que entiende el Evangelio, como está en la Escritura, tendrá la esperanza de pasar ese juicio. Porque por eso es bien importante este tema, hermanos. Así que Pablo dice, sigamos leyendo ahí, en el verso 7, Filipenses 1, 7, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a quién? A Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, ¿para ganar a quién? Para ganar a Cristo. Entonces, como adventista del séptimo día, ¿cómo voy a guardar la ley de Dios para ser hallado justo? Y que no guarde la ley de Dios en la carne, sino que la guarde en el Espíritu. Erudito era Pablo, pero Pablo llegó a una conclusión: todo lo que yo tengo, he adquirido humanamente, no me sirve para guardar la ley. No me sirve. Pero tengo una necesidad. A ver, hermanos, ¿quiénes son los que se van a salvar? ¿Qué dice Apocalipsis 22:14? ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que entrarán por las puertas de la ciudad? ¿Qué dice? A ver, ahí hay que corregir algunas versiones. No, esos no. Porque esa es una Biblia ecuménica. Dice, bienaventurados. Exactamente. ¿Los que guardan qué? Los mandamientos. ¿Por qué? Ah, ¿qué se necesita para otra vez vivir eternamente? ¿Guardar qué? Pero ¿cómo lo voy a guardar? Y ahorita vamos a entrar para allá. Entonces, escucha bien una cosa, hermano. El falso evangelio que venían predicando, y que venían predicando los falsos maestros, por cierto, enseñaban que tú te podías salvar fuera de Cristo, haciendo algo por ti mismo. Y algo bíblico, entre comillas. Pero Pablo tuvo que enfrentar el falso evangelio. Mira lo que dice aquí. Vamos adelante, por favor. Aquí estamos en... Esto ya lo escuchamos. Mira lo que dice aquí. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios. ¿En dónde? A ver. Hubo una ocasión que Pablo les predicó a los gálatas. Y cuando se enfocaron en Cristo, los gálatas empezaron a vivir en armonía con la ley de Dios. Amén, hermanos. Pero vino otro evangelio que los hizo desenfocarse de aquel Cristo crucificado y los hizo seguir viviendo o continuar o empezar una vida que ya no estuviera en armonía con la ley de Dios, sino en armonía con los propios deseos de su carne. Vamos a seguir leyendo. Con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser ¿qué? Hombres y mujeres libres ¿qué? En Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto ¿de qué? De su justicia. Ahora, por el tiempo vamos a tener más adelante, vamos a adelantarnos, dice, el Espíritu Santo obró con gran poder y muchos cuyos pies habían sido ¿qué? Descarriados por caminos ¿qué? Extraños, volvieron a su primera fe, ¿dónde? En el Evangelio. El nombre de Dios fue glorificado y muchos fueron agregados al grupo de creyentes por toda esa región. Mira, hermano, Pablo les predicó. Después vinieron otros y les predicaron aparentemente un evangelio, pero era un evangelio ¿qué? Distinto, pervertido. Pablo llegó otra vez a afirmarnos en el evangelio. ¿Fue una guerra, sí o no? Sí. Ahora miren lo que Pablo les decía. Estoy maravillado, Gálatas capítulo 3, que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro ¿qué? Hermano, y esta es la preocupación de la sierva del Señor y de todos los profetas, porque todos los profetas eran del Evangelio, que nosotros estemos aquí en esta tierra pensando que estamos en una verdad presente y quizá estemos viviendo otro Evangelio muy distinto al de la Biblia. Por cierto, ¿cuántos evangelios hay? Uno. Y el otro, exactamente, está el uno, el verdadero. Pero el falso no cuenta, porque ese ecuménico acaba de decirlo. Ajá, y está el evangelio falso, pervertido. Ese no es el verdadero, por lo tanto, como dice mi hermano, no cuenta, pero existe. Ahora, Efesios 5 dice, un Señor, pues te está diciendo un evangelio, amén. Una fe, ¿y qué más? ¿Sobre qué evangelio te bautizaste? Sobre el 1957. Si te bautizaste sobre un falso evangelio, la Biblia es clara, solo hay un evangelio. Y el bautismo que vale es el que está sobre el evangelio de ese Señor llamado Cristo. Pero ahorita más adelante vamos a estudiar esto, está bien. Aquí hay asientos, hermanitas. Aquí adelante pueden bajar esa maleta, por favor. Sigamos leyendo. Miren lo que dice aquí. No que haya otro, bueno, esto ya lo leímos. Hasta aquí ya lo leímos. ¿Se acuerdan? Sea que. Maldito el que venga anunciando otro evangelio. Escucha bien. Las enseñanzas de Pablo habían estado en armonía con las escrituras y el Espíritu había dado testimonio acerca de sus labores. Por lo tanto, ¿qué dice aquí que hizo Pablo con los Gálatas? ¿Qué les exhortó? A ver, ¿alguien lo puede leer? Exhortó a sus hermanos. Que no escucharan a quien dijera la verdad que él les había enseñado. Hermano, ¿cuánta necesidad tenemos de eso? Lo primero que tú debes de preguntarle a alguien qué evangelio trae. Porque si trae un evangelio distinto, ¿para qué lo vas a escuchar? Sí, en otro lado Pablo dijo, examinarlo todo y qué más. Pero aquí, ¿qué le está diciendo? ¿Que escuchen o que no escuchen? No escuchen a quien contradijera la verdad. Que él les había enseñado. Hermano, es sencillo. Pablo está diciendo, si alguien te viene a predicar un falso evangelio, no lo escuches. ¿Pero qué creemos nosotros? Pues vamos a escucharlo a ver qué de nuevo trae. Pablo fue claro y dijo, no lo escuches. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ese predicador es ¿qué? Es maldito. ¿Qué te va a estar predicando? Maldición. ¿Te va a estar predicando maldición? ¿Cómo puedes sacar de la maldición algo bueno? Pero nosotros a veces hemos sido ecuménicos y cualquier predicador que viene, ahí ponlo, ahí plántalo. Y si no es así, por el YouTube agarramos y bajamos, a ver este predicador, ¿qué evangelio? Hermano, si nosotros estamos firmes en el evangelio, amén, gloria a Dios. Pero si no estamos firmes en el evangelio, cualquier otro evangelio va a venir, nos va a zarandear, como dicen los hermanos de Tijuana, nos va a chicotear el diablo. Ven chicoteados. Y vamos a perdernos. Si tenemos un evangelio distinto, nos vamos a perder. Hermano Carlos, quería decir algo. Sí, ahí es muy claro. Dice que no tenemos que estar indagando en cosas en las que sabemos que no vamos a encontrar nada. Uh-huh. Sin embargo, también el apóstol Pablo tenía la posición de tener una mente abierta por una luz que el Señor le da. Entonces, por eso él dice indagando todo, pero no todo. Tenemos que entender una cosa. ¿Qué es todo? No es todo de todas las verdades que vienen a todas las que escucharlas. Todo lo que a los principios, a la primera vista se puede entender, no contradice la ley de Dios, los mandamientos de Dios, a los cuales Pablo sí, por eso hay que entender, o sea, Pablo dice, entiende el Evangelio primero, todo lo que venga y corresponda al Evangelio, escúchalo, porque no se puede contradecir, y escúchalo y retén lo bueno de todo eso que está basado en el Evangelio, pero si no está basado en el Evangelio, no lo escuches. Ahora, hermanos, de acuerdo a la Escritura, ahí está lo que leímos. De acuerdo a la Escritura, por favor, si me pasa la maleta. Vamos a Gálatas, hermanos. Estamos en la introducción y ahorita ya... Gracias, muy amable, hermano, muy amable. Ando buscando un control, no lo dejé por ahí. Un control blanco. Déjenme ver, por si no, a ver si es posible. Ajá, aquí también tenemos esto. No, yo creo que ya no trae batería. Madera. ¿Cómo? No, nada más lo que quiero hacer. Aquí está ya. Lo quería utilizar nada más. Congelar. Muy amable, hermano. Muy amable, gracias. Entonces, ¿cómo se le llama a los que vienen predicando un evangelio distinto? ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, verso 4? ¿Qué dice? Falso Cristo. ¿Qué dice? ¿Y esto a pesar de qué? A ver, ¿son hermanos? Mira, hermano, hay falso evangelio, hay falsos ¿qué? Hay falsos predicadores, hay falsas iglesias, hay falsos bautismos, ¿sí o no? De acuerdo a la Escritura, solo hay un evangelio. Pablo y te lo predica todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, solo hay uno. ¿Cuál es? Ok, fui creado en armonía con la ley de Dios. Adán y Eva decidieron estar en desarmonía. Yo no puedo por mí mismo guardar la ley de Dios. Tengo que confiar completamente en aquel que guardó la ley de Dios, que es Cristo, darle mi vida a Él para que Él viva su vida en mí, Él viva esos mandamientos en mí, y entonces pueda vivir otra vez en vida eterna con Cristo Jesús. De manera sencilla, ese es el Evangelio, pero lo vamos a ver más a profundidad, ¿está bien? Y si el Evangelio no me habla de Cristo y no me habla de la ley, y si no me habla de Cristo, ¿en semejanza de qué? De carne de pecado, es un falso evangelio, y mi bautismo fue dentro de un bautismo, dentro de un evangelio ¿qué? Falso. Aquí estaríamos hablando directamente de la justificación por la fe. Ahí vamos. Que esclaviza al hombre, sujeta la conciencia del hombre en la mente de otro hombre. La falsa. Sí. Y a lo mejor por eso Pablo dijo ahí que en Cristo tenemos libertad. Claro. Si nosotros vivimos un falso evangelio, hermanos, va a estar difícil el asunto. Bueno, avancemos entonces. ¿Cómo se llaman los que predican un falso evangelio? Anatema. ¿Son nuestros hermanos? No, no son nuestros hermanos. ¿O sí son tus hermanos? Podríamos decir. Y bueno, si hay aquí una persona que nos visita de la organización. ¿Sí hay alguien? ¿O de otra organización religiosa? No se sienta mal, estamos siendo bíblicos. El objetivo es exhortarlo y edificarlo a usted en su vida espiritual para salvación. Pero tampoco podemos nosotros echar para abajo la Escritura. La Escritura dice que si alguien cree un evangelio distinto, no es tu hermano. ¿O sí es tu hermano? No. Entonces, ¿podemos llamarle hermanos a todos? ¿O sí? No, todos son tus hermanos. Oiga, pero ¿qué van a pensar si yo, el hermano que me corrió de la R, todavía le digo hermano? Y ¿qué dice la Escritura? Hermanos, ellos tienen otro evangelio. Se lo decimos por respeto, no más, pero Ajá, pero haciendo eso, ¿a quién no respetamos? A la Biblia Sagrada. A la Escritura. Entonces ahora respetamos al hombre y no respetamos la Escritura. Y a que nos cueste respetar la Escritura, es mejor darle honra a Dios a través de su Escritura que darle honra al hombre o a nuestra amistad. Ay, es que ya no le dije hermano al hermano. ¿Por qué? Pues ya no es tu hermano. Si fuera tu hermano, ¿dónde estarías? Pues estarías con él, ¿o no? Mira, hermano, nosotros no somos ecuménicos, no somos futuristas, no somos preteristas. No estamos unidos al Estado. Tenemos alguien que puede cumplir la ley en nosotros. No necesitamos al Estado para cumplir la ley en nosotros. ¿Me explico? No somos nada de eso. Y todos esos, de acuerdo a la Biblia, no son tus hermanos. Oiga, pero es tremendo. Entonces, bueno, hay que predicarles el Evangelio. Y si lo aceptan, amén, gloria a Dios, son tus hermanos. Y si no lo aceptas, ¿son falsos qué? Hermanos. Hermano, Pablo es claro. A nosotros sí nos duele, porque cuando un servidor empezó a estudiar esto, dije, entonces ya no le voy a llamar. Pues si son falsos hermanos, ¿para qué le llamo hermano? Es un delito a lo que le iban a crucificar, pero su padre era los hermanos, porque cuando su padre era el diablo, pero querían matar a él. Exactamente. ¿Qué querían hacer los judíos con Cristo? Matarlo. ¿Qué dice la ley? No matar. ¿No? Matarás. ¿Tenían un falso evangelio? Sí. Porque su evangelio de ellos y su Mesías que ellos esperaban los llevaba a matar a Cristo. Los llevaba a matar a Cristo. Así que, ¿son falsos hermanos? Sí, sí son falsos hermanos. Bien. Ahora, un momentito. Ahorita estamos aquí, vamos a estudiar esto para acá, pero nos falta un verso aquí. Falsos hermanos, ¿cómo le llama Pablo entonces al verdadero evangelio? Ahí está Gálatas 2, dice, a los cuales ni por un momento, es decir, a los falsos hermanos, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese ¿dónde? ¿Pablo se sometió un poquitito al falso evangelio y a los hermanos? ¿Qué dice allí? No. Hermano, a veces este movimiento de sostén propio adventista del séptimo día historicista mantendrá su pureza cuando no se someta a ningún falso evangelio, hermanos, porque así lo dice la Escritura. En el momento que nosotros empecemos a flaquear sometiéndonos a falsos evangelios, a falsas maneras para llegar al cielo, a falsas esperanzas de salvación, a falsas maneras para guardar la ley de Dios, en ese momento nosotros seremos malditos, porque la Biblia dice maldito. ¿Por qué maldito? Porque no llegaremos al cielo. No llegaremos al cielo. Sí, hermano. Es un estándar bien alto que tenemos que proseguir, porque los 144,000 no se contaminaron con mujeres. Sí. Y recuerdo a Miriam Andreasen, la teología de la última generación, donde él dice que habrá un grupo de adventistas que guardará el evangelio del Señor tal como nunca en la historia ha vivido jamás alguien. Así es. Ahora miren, en este libro que se llama Tendencias Teológicas, ¿dónde? En el Adventismo. Bueno, aquí en esta parte de abajo, de aquí, dice lo siguiente, que hay adventistas ¿qué? Centristas. ¿Adventistas qué? ¿Adventistas? ¿Evangélicos? ¿Y qué más? Adventistas liberales. ¿Cuántos adventismos hay? Hay cuatro. Aquí tenemos otro libro que se titula Who's Got the Truth, en inglés, ¿quién tiene la verdad? Y dice aquí, al final, dice abajo, making sense, haciendo sentido o extrayendo el sentido de ¿cuántos evangelios adventistas? Cinco. ¿Y cuántos hay en la Biblia? Uno. Entonces, ¿cuántos evangelios tienen los adventistas? ¿Ahí cuántos dice que tienen? Cinco. ¿En cuál fuiste bautizado tú? tengo que buscar mi certificado de bautismo de aquí. Todos los que nos bautizamos de 1957 para acá fuimos bautizados en un falso evangelio. Esa es la verdad, hermanos. Y ahorita lo vamos a comprobar con la escritura, con la Biblia. ¿Cuántos escucharon Morris Bender? Su libro, Ama a Dios y haz lo que quieras. Así predicaba Don Cirí. Yo no dije nada. Pero muchos predicábamos así, ¿o no? ¿Cuántos evangelios? Cinco evangelios, en otras palabras, cinco maneras para guardar la ley de Dios o cinco maneras para salvarte. Cristo es el evangelio. Entonces, ¿tienen cuántos Cristos? Tienen cinco Cristos, de los cuales uno es verdadero y los otros son falsos. Entonces vamos a ir avanzando. Esa es la situación en el adventismo actual. Y nosotros, cuando nos pregunten, bueno, ¿por qué ustedes no están en la iglesia de ahí de la vuelta de las ARs? Ya ven que por ahí hay una R y otra. Fácil. Porque tienen otra manera de llegar al cielo. Hermano, es muy sencillo. Desde el más joven aquí hasta el más grande, tenemos un anhelo de salvarnos y de ir al cielo, ¿sí o no? Sí. La pregunta es, ¿cómo voy a llegar al cielo? Y la respuesta es entendiendo el Evangelio. Y lo que ahorita vamos a hacer, ahorita estamos analizando, pero ahorita vamos a entender el Evangelio. Amén. Una vez que quede entendido, me va a quedar claro que, hermano, es un regalo llegar al cielo. Amén. Es un regalo, sí, hermano. Un favorcito, no sé si les molesto, con un poquito de agua, por favor. Este libro estará a la orden en castellano. No, eso no lo he encontrado en español, está solo en inglés. El que está en español es este otro, este que está aquí. Sí, es Armando Juárez. Armando, varios evangelios. Sí, hermano. Sí, sí. Y habló de el evangelio. Sí. Y habló de Morris Bender. Sí. Bueno, no habló de él directamente, pero dio sus principios. Gracias, hermano. Eso ya ha sido ya hace 3 años. Sí. Pues esos 3 años para mí han sido muy difíciles. Porque todos los libros que sacaba él, todos los leí. Y fue muy difícil para mí escuchar ese tema de ese sábado. Sí. Y han pasado 3 años. Y es difícil poder quitarse de la mente todos esos principios y darse cuenta que uno estaba encadenado a las conciencias de otro. Y no se vive en Cristo Jesús. Y luego ahora, cuando uno empieza a disfrutar de la libertad en Cristo Jesús, se da cuenta que es más feliz, pero uno no sabe ser libre. Así es. Y uno empieza a cometer errores. Y lo digo por mí. Si no hubiera conocido este evangelio antes, otra cosa me hubiera sido. Así estaban los Gálatas. Así estaban. Los Gálatas estaban atados a falsos evangelios. Totalmente a falsos evangelios. Entonces, Martín Lutero así dice, ¿cuánto me ha costado lo que desde niño me pusieron en la cabeza? Por eso, hermanos, si ustedes tienen clases de niños y de jóvenes, denles el evangelio correcto. Porque si usted planta una semilla distinta y diferente en los jóvenes, sobre todo, los niños y jóvenes, hay la posibilidad de que se pierda, a menos de que sean rescatados por la verdad del Evangelio. Hay la posibilidad. Muy bien, continuamos, hermanos. ¿Cómo? Ah, sí, sí, esto se puede emplear para que ustedes vean todo lo que dicen aquí. Miren, estos son los que predican los falsos evangelios, ¿sí? Y ahí, incluso ahí está el nombre de Morris Bender, mire usted. Ahí está, Morris Lenda, ese es de la Nueva Teología, y aquí están los que predicaban el verdadero evangelio. Algunos de estos, como este que está acá, ya se ha cambiado para este. O sea, esta es una guerra. Ahorita por el tiempo solamente tengo en este día 4 horas para exponer, así que vamos avanzando rápido. Y ese listado lo sacó uno de los grandes teólogos reconocidos en México. Ah, sí. Armando Juárez. Exactamente. Bueno, uno de los grandes teólogos, pero del falso evangelio. Sí. Tenemos que hablar claro. Grandes teólogos, pero del falso evangelio. ¿Cómo es posible que puedan reconocer donde están las verdades? A pesar de eso, se enseña. Con un falso evangelio. Bueno, continuamos entonces. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo se guardan los mandamientos? ¿Está bien? Amén. Porque, hermano, si tú sabes cómo se guardan los mandamientos, que es el único requisito para qué, para ir al cielo, ya. Bien sencillo. Olvídate que no son conquistadores, que no es esa. Todo eso ha venido a suplantar el evangelio. Todos los programas, sociedades, jóvenes, tanto programa que la gente quiere participar en esos programas para sentirse bien con Dios y llegar al cielo, ¿sí o no? Las marchas, los nudos, las torcas, los retiros de jóvenes, de grandes, todo eso, la gente lo hace con un propósito, de estar bien con Dios, ¿o no? Y salvarse. Y a la final de la noche dice, bueno, ya fui a pagar mi penitencia, aunque me porté mal, pero ya hice algo para con Dios. Falso evangelio. Pastor, sí, ¿no? A partir de ella ya no había orden completa. Entonces los señores están saliendo. Falso evangelio. Son falsos. Sí, falso evangelio. Si nosotros vemos su evangelio. Además, vamos a entender este evangelio correcto. ¿Está bien, hermanos? Porque todo profeta nos debe llevar al verdadero evangelio, ¿sí o no? Y si nos saca del verdadero evangelio, es falso. Y la hermana Huay, si nos hablara muy diferente al evangelio que nos habla la Biblia, no pasaría la prueba y sería una falsa profeta. Pero como pasa la prueba, amén, es el espíritu de los profetas, está sujeto a los profetas y es una verdadera profeta. Entonces, vamos a contestar la pregunta, ok. Me quiero salvar. Amén. Quiero ir al cielo. Amén. Después de 1000 años quiero regresar a esta tierra, porque aquí en esta tierra será renovada y viviremos con Cristo por toda la eternidad. Pero se me hace imposible a mí guardar la ley, ¿o no? Se me hace ¿qué? Imposible en la carne guardar la ley. Ahora vamos a la escritura. ¿Está bien? Les hago una pregunta. ¿Hay alguien en esta tierra que guardó la ley perfectamente? Sí. Sí, muy bien. ¿Quién? ¿Quién? Cristo Jesús. Ni tú ni yo. El único que no pecó fue ¿quién? Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ven. Otros alcanzaron ese estado, pero el único que no pecó y el único que guardó la ley de Dios perfectamente en toda su vida, ¿quién fue? Cristo Jesús. Sí, hermano. El problema serio en el que estamos metidos desde que nosotros ya manchamos nuestra inocencia, y Él nunca manchó su inocencia. Exacto. Entonces, como dijo nuestro hermano, nosotros ya manchamos esa inocencia, ya hemos pecado. ¿Podemos nosotros producir obediencia? A ver, vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 25, por favor. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Vayan a la escritura, vamos a la escritura, por favor. Sí, Porque podemos dialogar, pero vamos a la escritura, es más sencillo. Sí. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. ¿Qué dice allí? Y será nuestra justicia si cuidamos de cumplir todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos mandó. Ok. Si nosotros ponemos por obra todos los mandamientos, ¿cómo se llama poner por obra todos los mandamientos? ¿Cómo se llama? Justicia. Correcto. Justicia. Vamos al Salmo 119, por favor. 142. Salmo 119, 142. ¿Qué dice ahí? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ok. ¿Qué es justicia en la Biblia? La ley de Dios. Cuando tú veas justicia, es lo mismo que mandamientos. ¿Es obediencia? Ahora, ¿qué dice Gálatas, Romanos capítulo 3, verso 9? Romanos capítulo 3, verso 9. Verso, más bien verso 10, verso 11. ¿Qué es justo? ¿Quién es justo? El que guarda la ley. ¿Hay alguien que por sí mismo pueda guardar la ley? No hay quien busque a Dios. Exactamente. Después de que Adán y Eva pecaron, no, nadie podemos buscar a Dios, ¿qué? Naturalmente, nadie podemos obedecerle. Nadie podemos, ¿qué? Volver con nuestras propias fuerzas a estar en armonía con Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a quién. A Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, verso 12. A una se hicieron qué. ¿Qué nos hicimos? Inútiles. Tremendo, Pablo, ¿eh? No hay quien haga lo bueno. Ahí está. No hay ni siquiera qué. Entonces muchos se basan en este verso, ya ven, ¿para qué guardan los mandamientos de Dios? Si la Biblia dice que no los puedes guardar, no hay duda. Así que intenta ahí más o menos el sábado, trata de guardar el sábado por ahí así, pero después tú vas a seguir desobediente. Inténtalo otra vez, casi lo vas a guardar, pero alguna ocasión tú vas a caer otra vez y así está. Porque mira, a la final no hay nadie bueno. Esa es la lucha en la mente del hombre, ¿sí o no? Entonces la gente dice, bueno, casi llego, casi no llego. Ahora, hermanos, si permanecemos así, casi soy obediente, hoy cae, casi soy obediente, hoy cae, pero casi, casi, hoy más obediente, pero otra vez cae. ¿Vamos a ir al cielo así? No, la Biblia dice, bienaventurados los que guardan, ¿quién? No dice los que casi, ¿o sí? Entonces Pablo dice, bueno, no hay justo, no hay quien produzca esa justicia, no hay quien practique pues los 10 mandamientos y que lo pueda producir por sí mismo. Pero aquí viene el Evangelio. Vamos a ahí mismo al libro de Romanos, capítulo 5, verso 19. ¡Qué precioso! Muchos adventistas desde 1844 a 1888 intentaron guardar la ley por sus propias fuerzas, confiando en que eran el pueblo único llamado, confiando en su experiencia. 5:19 de Romanos. Porque así como, ¿qué dice? ¿Hasta dónde nos lleva esto? ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta Adán. ¿Y qué desobedeció a Adán? ¿Qué estudiamos? La ley de Dios. Él decidió, ¿qué? Desobedecer. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Es decir, Adán pecó, Adán transgredió la ley de Dios, y de ahí en adelante todos hemos transgredido, ¿qué? La ley de Dios. Dice, así también, ¿qué es la segunda parte? ¿Qué dice? Por la obediencia de uno. ¿Por la obediencia de quién? De uno. ¿Quién fue el que obedeció? ¿Qué dice Juan 15:10? Vamos a Juan 15:10. A ver, vamos a ver una cosa, porque todos tenemos una lucha. Señor, yo quiero obedecer, la verdad quiero obedecer, pero tenemos que entender cómo. Juan 15:10. ¿Qué dice Juan 15:10? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. ¿Qué dice Cristo? Yo he guardado los mandamientos de quién? De mi Padre. Cristo dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Aquí dice, por la obediencia de uno. Amén. ¿Tú y yo somos obedientes? No. ¿Quién es el único obediente? Jesucristo. Oiga, pero quiero ser obediente para llegar al cielo. ¿Qué necesito? Dice, ¿por la obediencia de quién? De uno. ¿De quién? De uno. ¿De uno? ¿Qué dice más abajo? Muchos serán constituidos justos. ¿Los muchos serán constituidos qué? Justos. ¿Y qué es justo? Declarado limpio. A ver, ¿qué es justo? ¿Y seréis justos cuando qué? Cuando cumplas por obra los mandamientos. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 6:26. A ver, vamos a entender esto. ¿Qué necesito de mi vida? La obediencia de uno que se llama Cristo. Si yo soy obediente por mi propia fuerza, no vale. Yo necesito la obediencia de quién. De Cristo en mi vida, no mi obediencia. Ahí está el asunto, hermano. Hermana, perdón. Dice, sometemos pues a Dios y que le envía a obligar a vosotros. Correcto. ¿Qué necesito? ¿La obediencia de quién? De Cristo. ¿Cuántos le hemos pedido a Cristo, Señor? Dame tu obediencia. ¿Saben qué le decimos, Señor? Dame tu perdón, pero yo voy a obedecer. Falso evangelio. Y hemos vivido por años en un falso evangelio, hermano. Señor, yo sí quiero tu perdón, pero después de que salga de las aguas bautismales, ahora sí, tengo que obedecer. No tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Quién? Mi obediencia, no la obediencia de Cristo. Y la Biblia dice que si continuamos así, en ese falso evangelio seremos malditos. Dice aquí en la Escritura, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Amén. ¿Cuál es la clave? ¿Tu obediencia o la obediencia de Cristo? Eso es. Ahora vamos a entender algo rápido por el tiempo, hermanos. Mira, hermano, cuando yo vengo del mundo o de otra iglesia que ha estado violando la ley de Dios, y decido bautizarme, ¿qué soy en ese momento? Ahí vamos, ahí mismo en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 7. Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 7 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en dónde? En su muerte. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué dice ahí? Justificado. ¿Qué es justificado? Perdonado. Dice la hermana White que justificado es todo lo opuesto a condenado. Muy sencillo. Cuando vengo a Cristo con toda mi transgresión a la ley de Dios, Dios dice: te perdono. Pero hasta allí no llega el verdadero evangelio. Ahora, ¿por qué me perdonas, Jesús? Te perdono porque mi vida de obediencia a la ley de Dios la pongo sobre tu vida de desobediencia. Amén. Mi vida justa, Romanos 5:19, mi vida de obediencia, la obediencia de uno, de Cristo Jesús, me hace a mí que los muchos serán constituidos que justos. Hermano, si Cristo hubiera venido a la tierra y hubiera muerto en la cruz del Calvario, pero hubiese transgredido un mandamiento, ¿me hubiera servido esa muerte a mí? No. La clave para que la sangre de Cristo tenga poder era la vida de obediencia de Cristo a los 10 mandamientos. Ahora, algunos dicen, bueno, es que él pues era Dios, por eso fue obediente. Pero Hebreos dice que él aprendió la obediencia. ¿Amén? Amén. Hebreos dice, él aprendió a obedecer. Y cuando estudiamos un poquito más quizá la humanidad de Cristo, es tremendo. Porque el Creador se metió en su creación. El Verbo se hizo carne. A participar de las leyes que él mismo había creado. Grande es el Evangelio, hermanos. Aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por la obra del Espíritu Santo, también estuvo los meses necesarios de un ser humano dentro del vientre de una mujer. Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios, déjeme, mas venido el cumplimiento del tiempo, voy a pagarle aquí. Dios envió a su hijo, nacido de quién? De mujer. Dios hizo que su hijo, Cristo Jesús, cumpliera con los requisitos de un ser humano. Estuviera. Obviamente, la Biblia no lo dice, pero dice nacido mujer. Y generalmente, ¿cuánto tarda un bebé en nacer? 9 meses. El Dios que hizo al hombre y a la mujer se metió a las leyes. Y se hizo niño. Y cuando fue niño, y cuando fue joven, y cuando fue grande, aprendió a obedecer. Amén. Ahora, esa obediencia, gloria a Dios, esa obediencia perfecta me la pone a mí en el bautismo. Amén. Y eso es lo que se llama la justicia imputada. Te la acredita. ¿Qué necesito para que esa perfecta obediencia me cubra mi desobediencia? Cree en Cristo y sométete a Él. Amén. Pero después de que salgo, ¿qué necesito? Después de que salgo de las aguas bautismales, ¿qué necesito? Para ir al cielo, ¿qué necesito? ¿Seguir qué? Seguir obedeciendo, ¿sí o no? ¿Sí, hermano? Usted dice, creer en Cristo y obedecer. Es diferente a creer en Cristo y hacer lo que quieras. Lo que dice Morris Pender. Después de que salgo de las aguas del bautismo, dice aquí que yo debo seguir siendo ¿qué? Justo. De hecho, hermano, cuando cierra la gracia, ¿qué se va a decir? El que es ¿qué? ¿Que siga qué? Hermano, este es el gran tema de la salvación. Y me temo que de los 20 millones de adventistas que hay, muy pocos comprendan el Evangelio como está escrito en la Escritura, valga la redundancia. Muy pocos. La mayoría está engañado en cumplir con programas. con ritos. No importa si obedezcan o no, la obediencia ha llegado a ser algo secundario. Lo más importante en el falso evangelio es cumple con los ritos y no te preocupes de la obediencia. Falso evangelio. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y otro falso evangelio, si te sales de aquí, no hay salvación. Hermano, cuando salgo de las aguas bautismales, Dios dice, yo también te quiero obediente. Pero nuestro problema es que ahora nosotros empezamos a obedecer, ¿cómo? Con nuestras propias fuerzas. Dios dice, eso no vale. Eso no vale, dice Dios. Yo quiero que mi obediencia tú la pidas, pero ¿cómo la voy a pedir? Yo pido que mi obediencia, mi justicia, mi perfecta obediencia a la ley de Dios, que es mi justicia, que son sinónimos, dice Cristo, tú la pidas. Amén. Y eso se llama la justicia impartida, es decir, la obediencia que Dios te puede impartir cada día. Amén, hermano. Por cierto, mira, hermano, verso atrás, 5:17. Mira, vamos al 5:17. Romanos 5:17. Dice: así que, como la transgresión de uno vino que la condenación, ahí está, Adán, otra vez, a todos los hombres. De la misma manera, ¿qué dice allí? ¿Por la qué dice? Romanos, perdón, 5:17, perdón. Ahorita leemos el 18. Yo estaba leyendo el 18. Otra vez el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué? La muerte. La muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo. Jesucristo. Los que reciben, ¿qué dice allí? La abundancia. ¿Y qué más? ¿Qué es el don? ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Qué es un don? Regalo. ¿Qué es un don? Regalo. Regalo. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la obediencia? Sí, la justicia es la ley de Dios. Entonces, la obediencia a la ley de Dios, ¿qué es? A ver, hermanos. Un don. Es un don. Mira, hermano, la obediencia a la ley de Dios, grábatelo bien, aquí está en la Biblia. Eso. La obediencia a la ley de Dios es un regalo que Dios te da. No es una acción que tú logras. Repito, la obediencia a la ley de Dios es un regalo que Dios te da porque Cristo Jesús ya guardó la ley de Dios. Dios te lo da. Dios te da esa obediencia. ¿Y cuánto te cuesta? Nada. La obediencia Dios te la da como un regalo. Amén. Pero muchos adventistas, cuando hablamos de obediencia, pensamos que es algo que nosotros debemos, ¿qué? Producir. Y una vez produciendo esa obediencia, se la presentamos a Dios. Y Dios dice, no, esto no, esto es falso evangelio. Aquí dice, y el don de la justicia. Hermano, ¿está quedando claro el evangelio? El evangelio es que yo necesito otra vez estar en armonía con la ley de Dios, es decir, vivir en justicia. Pero yo no puedo, por mí mismo. Y Dios dice, aquí está, yo te regalo mi obediencia. Te la regalo. Es un regalo. Amén. Amén. ¿Y entonces queda el ejercicio de la voluntad en eso? Ahorita vamos. Porque está, lo que estamos estudiando es el acto de Dios para con el hombre. Porque el hombre trata de ganarse el cielo por sus propios, ¿qué? El hombre trata de merecer. Es lo que hacía el joven rico. Yo todo esto he guardado ¿desde dónde? Desde mi juventud. Pero dice Cristo, tú estás queriendo ganar el cielo por tu propia fuerza. Estás queriendo obedecer los 10 mandamientos por tu propia obediencia. Pero la Biblia dice, no, no es así. Por la obediencia de uno, los muchos son constituidos, ¿qué? Justos. Es más, es un regalo. 1868 estaba predicando Walter Jones este mensaje ante la conferencia general. Justificación por la fe. Así es. Y Walter Jones estaba predicando y estaba diciendo, hermanos, la obediencia, el único requisito para ir al cielo, es un regalo que Él nos da, no es algo que tú produces. La gente se quedaba en shock. Es que a mí me dijeron que yo podía producir la obediencia a los mandamientos. Y volví a decir, hermanos, la obediencia es un regalo que Dios te da, no es algo que tú produces. Y volví a decir, hermanos, la justicia, it's a gift, es un don, es un regalo que Dios te ofrece. Aquí está, toma mi obediencia. Hasta que un hermano se paró, un pastor se paró, dijo, amén, gloria a Dios. Años hacía que yo estaba queriendo guardar la ley por mis propios esfuerzos, sin entender que la obediencia que Dios me pide, Él ya me la ha regalado. Bueno, por eso es que debemos estar en constante oración. Ajá, ahorita vamos a ver cómo se obtiene. Lo que estamos analizando es qué es el Evangelio, pero ahorita es y cómo lo obtengo. Porque ya comprendimos, hermanos, qué es el Evangelio. El Evangelio es, necesito tener la obediencia a los 10 mandamientos para salvarme. Dios dice, lo que tú necesitas yo te lo doy. ¿Amén? Sí, hermano. Yo creo que el problema viene en la forma en la que consideramos lo que Dios nos pide lo que es la evangelización del cristianismo. Porque así nos enseñaron a nosotros. Aquí en México se habla de la evangelización de México. Evangelización habla del amor, del perdón, de lo que Cristo hizo, de borrar los pecados. ¿Te bautizan? Sí. Bueno, ahora viene la obediencia. Tienes que hacer esto, dejar de ser aquello, esto. Y luego viene algo peor. Ajá. Dicen luego, bueno, a nosotros nos enseñaron así, así nos dijeron. Sí. Ustedes son aquellos que reclaman, aquellos a los que dice Pablo, coman lechita. Ajá. Decía nuestro maestro, yo soy un corazo, así decía él. Ajá. Tienen que aprender lo bueno, lo profundo, eso del evangelio, eso del amor, eso de esas cosas, eso del camino a Cristo. Eso es para el principio, para el pasado. Imagínense. Pero hay un cita de Pablo que decía, así como Cristo hacía la de gente. A veces se nos olvida. Es que hermano, si la iglesia, salud por ahí que nadie está murando. Si la iglesia ha dejado el Evangelio, entonces no tiene a Cristo. ¿Para qué profundizas en Cristo? Simplemente se convierte en una aula de conocimiento intelectual. Está lloviendo, algunos hermanos están poniendo la lona, así que no nos, los que están ayudando allá, está bien, pero aquí vamos a continuar en el mensaje. ¿Está bien, hermanos? ¿Cuánto tiempo como adventista del séptimo día he desechado ese regalo de la obediencia? Y he tratado de ser obediente con mis propias fuerzas. Eso merece pedirle perdón a Dios. Y aceptar el Evangelio y bautizarme en este Evangelio. No vengo a imponer el bautismo. Eso es una decisión personal. O sea que por años puede ser que yo he estado viviendo mi propia obediencia y mostrándosela a Dios y decir, mira Dios, aquí está. Sí, como Caín. Lo que yo puedo ofrecer y no lo que Cristo puede hacer en mí, es decir, producir vivir su propia obediencia en mí. Entonces, cuando Él viene y vive su vida de obediencia en mí, y yo lo acepto, soy justificado del pecado. Amén. Es decir, ¿qué es justicia? Él vive su vida de obediencia en mí y me perdona esa vida de obediencia, esa sangre perfecta, me perdona. Y dice, no me debes nada. Y nos ve como si nunca hubiésemos qué. ¿Entendemos esa frase, hermanos? ¿Cómo nos ve? Como si nunca hubiésemos qué. Nos ve como Adán antes del pecado. Amén. ¿Sí? Exacto. Ahora bien, ¿quedó claro entonces, hermanos, qué es la justicia de Cristo? La única manera para salvarme es pedirle a Dios su obediencia perfecta, que la viva en mí. No yo producir mis propios esfuerzos para llegar ¿a dónde? Al cielo. Ahora, seguimos estudiando, ¿está bien? Seguimos estudiando. Es más, vamos a leer ahí Romanos capítulo 5, verso 18 y verso 20, 21. Muy bien. Romanos capítulo 5, verso 18, 20, 21. Dice, verso 18 del capítulo 5. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Ya vieron ahí? De la misma manera, verso 18 del capítulo 5 de Romanos, ¿qué dice? Por la justicia de ¿quién? De uno solo. De uno solo. Gloria a Dios. Esa justicia de uno solo es un regalo, hermanos. Por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué dice? La justificación de vida. Y noten ustedes que son dos palabras completamente antagónicas, condenación y justificación. Adán dijo, yo desobedezco la ley de Dios. Cristo dijo, la obedezco la ley de Dios y esa obediencia te la doy a ti. La obedezco por fe. Sí, y ahorita vamos a ver cómo se obtiene, por la fe. Amén. Amén. Ahora miren, verso 20. Pero la ley, pongan ustedes ahí la palabra ley, ¿está bien? Se introdujo para que el pecado, ¿qué? Para que abundase. Abundase. Entonces pongan ley, pecado. Y Romanos 6:23, ¿qué nos dice que es el pecado? La paga del pecado es ¿qué? Entonces está ley, pecado, ¿y qué más? Hermano, esa es nuestra situación fuera de Cristo. Desde que Adán cayó, transgredimos la ley, pecamos, ¿y qué nos merecemos? La muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un funeral? Todos. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de que uno de nuestros seres queridos ya está descansando en el Señor, ¿sí o no? Amigos o familiares. Todo vino por eso. La paga del pecado, la paga de la transgresión a la ley de Dios es muerte. Pero allí queda mi situación. No, verso 21, mire lo que dice usted. Mire usted lo que dice la Biblia, más bien. La última parte del 20 dice, mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el acto de Dios de dar a Cristo en esta tierra y que Cristo fuese obediente para que su obediencia me fuera acreditada como un regalo y que Él me viera a mí como si nunca hubiese pecado y me llevara al cielo. Eso es la gracia, hermanos. ¿Merecía yo eso? No, no merecía. Pero eso es la gracia. El mundo evangélico dice, ay, soy salvo por gracia. Ni entiende lo que dice el mundo evangélico, porque la palabra gracia nada más la agarran fuera del contexto. Y hay un movimiento, el movimiento de adventistas evangélicos en Estados Unidos, que se llama Tú nada más gózate en Cristo. Ya, gózate en Cristo. Ser obediencia a los 10 mandamientos, ser obediencia a las leyes de la salud, ser obediencia a esto. Tú gózate en Cristo y se acabó. Una falsa gracia, un falso evangelio, un anatema, un maldito. Si nada más te gozas, si no hay obediencia. Pero ¿cómo viene la obediencia? No es algo que yo produzco, sino algo que Dios que me da. Sigamos leyendo verso 21. Así que sobreabundó la gracia. Y por cierto, antes yo les decía, a ver hermanos, ¿dónde es el donde el pecado abunda? ¿En las paredes de cemento abunda ahí el pecado? ¿Dónde abunda el pecado? ¿Qué es pecado? ¿En dónde se transgrede la ley? En la mente, ¿sí o no? ¿Y dónde abunda el pecado? En la mente. Y dice la Escritura, donde el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. ¿Qué es la gracia? El acto de Dios de dar a Cristo y su obediencia para regalarte a ti su obediencia. Es un sentimiento, no es algo que se me queda inherente, es un sentir, es un gesto de parte de Dios. ¿Cómo, hermano? A ver, es un gesto de parte de Dios, la gracia. Ah, es un acto amoroso. No es algo que se me quede inherente en mí. O sea, no es algo que yo produzco, la gracia yo no la produzco. Es algo que Dios, siendo pecadores nosotros, Él dijo, yo les voy a obtener la obediencia y les voy a dar la obediencia, se llama Cristo Jesús, se llama la obediencia, amén. Y todos los que acepten a Cristo Jesús aceptarán la obediencia. Y cuando tengan esa obediencia en su corazón, lo voy a decir bienvenidos otra vez a la obediencia, a la vida eterna. Porque acá todos estamos en armonía con la ley de Dios. La clave es Cristo y su obediencia. Ahora, ¿qué pasa si alguien te dice, yo soy cristiano pero ando fumando? ¿Cristo vive en él? No, fácil, tú te vas a dar cuenta que no es cristiano, que no está en el evangelio. Soy cristiano pero guardo el sábado. Pero trabajo el sábado, un ejemplo, ¿no? Entonces tú te vas a dar cuenta que la persona está en otro evangelio. Es muy sencillo, mira lo que dice Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2. Y esto nos va a ayudar a ayudar a otros. Hermanos, y lo digo con amor y con cariño, muchos de nosotros quizá tenemos algún amigo o algún familiar que va a la escuela el sábado, que trabaja el sábado, ¿sí o no? Y el evangelio nos va a ayudar a que ellos por lo menos comprendan. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice? Gálatas 2, 20. En Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Pablo dice, con Cristo estoy ¿qué? ¿Juntamente qué? Ahí está el evangelio, ¿sí o no? Los primeros adventistas dijeron, a ver, ¿qué Cristo es el que vive en Pablo? A ver, vamos a ver. Dice, porque Pablo dice, ya no vivo ¿quién? ¿Quién? Yo. ¿Más vive Cristo en quién? A ver, ¿Cristo cuando estuvo en la tierra fue tentado? Sí. ¿Fue obediente? Sí. ¿Vino el diablo en el monte de la tentación, en el desierto de la tentación, y lo tentó duramente, ¿cierto? Sí. ¿Venció Cristo? Sí. La victoria de Cristo es mi victoria. Su vida de obediencia es mi obediencia. El Cristo que venció es el que Cristo vive, es el Cristo que vive en mí. O sea que por esa única manera puedo vencer el apetito. Todo, el apetito, los deseos, las pasiones que si son que tentados caigo en pecado. Y la reforma por salud también es por la fe. Todo es por la fe. Todo. No es por nuestras propias obras. Ahorita vamos a entrar al tema es ¿y cómo tengo esa obediencia? Pero lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 2:20, miren, el Cristo que obedeció la ley de Dios vive en mí. Antes yo en mí mismo trataba de vivir la ley de Dios, pero dice, ya no vivo yo. Ya no, ya ese Pablo que intentaba guardar la ley por sí mismo, ya no vive. Ahora le dejo a Cristo Jesús el lugar en mi vida para que Él venga y viva su vida de obediencia en mí. Es lo que Dios quiere, hermanos. Y es lo que Pablo dice. Es que dice Pablo que Él está crucificado. Sí, y juntamente con Cristo. Un crucificado no puede hacer nada porque está crucificado. No puede hacer nada. Un crucificado, Cristo Jesús, él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a quién. Tome su cruz. Pablo está negado, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ya, yo no voy a vivir en la carne. Dice, lo que ahora lo vivo en la carne, ya no. En la carne yo quería ser obediente, quería salvarme por mí mismo. Ya no. Ya entendí que Cristo es el que necesita vivir en mí, en mi obediencia. Ahora, tenemos que entender una cosa, hermanos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene la justicia? ¿Cómo se obtiene la obediencia? Ya vimos quién lo obtuvo por mí, Cristo. Ahora, eso que obtuvo Cristo por mí, ¿cómo lo puedo obtener yo? ¿Qué dice Romanos 5:1? ¿Cómo lo puedo obtener? Pero, hermano, es más fácil salvarse que perderse. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es justificado? Lo hemos estado estudiando esta mañana. Cuando Él pone su justicia, Él pone su obediencia, ¿dónde? En mí. Y sobre mí. Dios dice, no me debes nada. Ya veo en ti la obediencia de mi Hijo Cristo Jesús. Ya veo en ti la perfecta obediencia de Cristo. Ya no me debes nada. Gloria a Dios. ¿Y cómo se obtiene? Por la fe. ¿Cómo tengo esa obediencia? ¿Haciendo esfuerzos? ¿O ejercitando la fe? ¿Cómo se entiende? Ejercitando la fe. Ejercitando la fe. Amén. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 6. Gálatas, capítulo 3, verso 6. Miren lo que dice. Abraham creyó. ¿Y qué dice? Y le fue contado, ¿por qué? ¿Por qué le fue contado? Por justicia. ¿Qué necesito hacer para ser obediente? Creer todos los días que la obediencia de Cristo Él la puede vivir en mí. Amén. Decirle, Señor, este día, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, pon tu obediencia a los 10 mandamientos, ponla en mi vida. Y lo creo. Amén. Amén. Porque la Escritura dice que con el corazón se cree, ¿para qué? A ver, ¿qué dice? Sí. ¿Con el corazón se cree para qué? Para justicia. ¿Entiendes eso? Que en el corazón, en tu mente, tú debes de creer que Él va a poner su obediencia en ti. Con el corazón se cree para qué. Para justicia. ¿Pero es suficiente nada más creer con el corazón? ¿Qué dice la Escritura? A ver, ¿dónde está ese verso? En el corazón se cree para justicia. Vamos, lo estoy buscando aquí porque de repente se me olvidan ya las cosas. Estar pensando en el tiempo. Ayúdenme a buscarlo, porque es claro, texto claro. en el corazón se cree para justicia. Mas con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Dónde está eso? Ahorita lo buscamos rápido. Ahí está, en Gálatas o Romanos. Está en Gálatas o en Romanos. Ahorita lo buscamos. Romanos 16. 10:10 dice: porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Mas con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Crees en tu corazón para justicia, hermano? ¿Crees en tu corazón que Él puede poner su obediencia perfecta en ti? Dice que en el corazón se debe creer eso. Gloria a Dios. ¿Qué nos cuesta salvarnos? Lo único que tú tienes que hacer es en tu corazón creer para justicia, para obediencia en Cristo Jesús. Todos los días, a cualquier hora, a cualquier instante, cualquier momento, Señor Jesús, clamo tu justicia en mi corazón, en mi vida. Clamo la obediencia de Cristo. En el corazón se cree. Pero ¿saben qué nos pasa a veces? Viene la tentación. ¿Y qué dice el corazón? El corazón sabe que en lugar de creer para justicia, es decir, en lugar de creer en Jesús para obediencia, el corazón dice: ay, la carne es débil. Ya cae. ¿O no? Y en lugar de creer para justicia en Cristo, es decir, por la obediencia que Cristo me regala, decimos: ay, hermano, es que la carne es débil y cae. Ahí está la clave. Perdón, hermano, adelante. Ahí está la clave de nuestras victorias y de nuestras derrotas. Cómo ejercemos ese libre albedrío. Exacto. Y lo que yo encuentro de una manera práctica es de que la Reforma Pro Salud me ayuda a mi brazo de la fe para reconocerla y poder decidir de una manera sabia. Así, ahorita vamos a ver en qué momento y dónde entra la Pro Salud aquí en este sentido. Porque recuerden una cosa, es la obediencia de Cristo que me es que regalada. Ahora, tú la tienes que pedir. Pero no solamente pedir, no solamente creer, dice, en el corazón se cree. Pero no solamente creer, sino dice, con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Ahora tú tienes que pedirle esa justicia. Señor, dame esa obediencia para salvación. Amén. Dámela porque la necesito. Hermanos, ¿cuánto cuesta ir al cielo? Es tu libre albedrío. Tú decides. Si crees en el corazón la obediencia que Dios te regala y luego con la boca tú confiesas esa justicia para salvación. ¿Cuánto cuesta salvarnos? Señor, soy pecador. Soy transgresor a la ley de Dios. Pero en Cristo Jesús está mi única esperanza de salvación y de obediencia. Y en este corazón voy a confesar que tú eres mi obediencia. Y te voy a pedir con mi boca tu obediencia en mi vida. Qué sencillo es el Evangelio. ¿O no? ¡Qué sencillo es! El mundo nos ha pintado fachadas, que la luz del mundo, que la luz de no sé qué, que iglesia bendita R, que iglesia del Señor R. Y cuando un joven, les aseguro, pasa enfrente de tantas iglesias a decir: mejor ni creo en Dios. ¿Quién sabe cuántas iglesias son? Hermano, hay un evangelio. Nada más. Y solamente el A veces me dicen los hermanos, oiga, ¿y usted por qué no regresa? Bueno, le digo, ¿a dónde? Pues a la iglesia adventista. Le digo, ¿a qué? Le digo, bueno, ¿a cuál adventismo quieres que regrese? ¿Al evangélico? ¿Al liberal? ¿A cuál? Tú dime. Ay, es que no sabía que había tantos. Digo, mira, en la mañana te voy a predicar un adventista evangélico, a mediodía te voy a predicar un adventista liberal, luego un adventista centrista. Digo, ¿te das cuenta todo la revolución que te van a poner en la cabeza? Por eso nosotros no vamos a ir, hermanos. Pablo dijo, no los escuchéis. Porque allí no está este evangelio que te estoy diciendo. No existe allí. ¿Saben qué te dicen allá? Nadie puede ser ¿qué? ¿Quién es santo de eso? Nadie puede guardar la ley de Dios. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. ¿Saben por qué pensamos así? Porque estamos en un falso evangelio. Ey, pero si Cristo viene aquí en el corazón del hermano, y si el hermano le dice a Cristo Jesús, en mi corazón creo para justicia, Señor, dame tu obediencia, porque yo no puedo. Y él se la pide, con su boca la confiesa para salvación. ¿Cristo vendrá a él, sí o no? Claro, Cristo vendrá a él. Ahora, si Cristo vive en él, ¿Cristo es perfecto? ¿Cristo es santo? Entonces, ¿quién va a vivir en él? Cristo el santo y perfecto. Y hará perfecto al hermano y hará santo al hermano. Y todo lo que él haga no será por él, sino Cristo en él. Y mientras él empiece a someterse a Dios, así, confesando su corazón para justicia, todos los días, ¿qué creen que va a pasar? A ver, ¿qué pasa si tú invitas todos los días a una persona a tu casa? ¿Qué pasa? ¿No está ahí todos los días en tu casa la persona? Se vuelve tu familia. Hasta el punto que él gobierna en ti. Y dice la hermana Huay. Sí, bueno, murió Esther. Y dice la hermana Huay que empezaremos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Amén. Amén. Sí, bueno. Llegaremos a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Sí se escucha todavía, hermano? Sí. No. ¿Del micrófono no? No. Llegaremos a ser partícipes de la naturaleza divina. No vamos a dejarlo aquí. Lo dejo para que ahí le ayuden a probarlo, por favor. Me ayuden a probarlo. Gracias. Ahorita que esté. Porque vamos a avanzar. Me quedan pocos minutos, hermano. En el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Todos los días tenemos que confesar, Señor, dame eso. Eso que yo no tengo y que es un regalo. ¿Y tú crees que Dios te lo va a dar si lo pides con fe? Amén. Amén. Claro, Dios va a decir, aquí está mi obediencia. ¿Cuál es el papel del hombre? El papel del hombre no es producir la salvación. Es ponerse al servicio de la salvación. Ejercer su voluntad para hacer eso. Correcto. Decirle, Señor, aquí está mi voluntad, mi libre albedrío, mi dominio propio, para que tú vengas y vivas aquí tu obediencia que yo no puedo producir. Y Dios empezará a vivir. Y aquellas cosas que tú decías es que no puedo, es que no hay fuerza en mí. Dios dirá. Más bien tú dirás como Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me fortalece. Amén, hermano. Entonces dice, Abraham creyó. Ok, gracias. Gracias. A ver, ¿qué necesito hacer entonces? No, yo no puedo producir la obediencia. Él viene y vive su obediencia en mí. ¿Queda claro eso, hermano? Ahora, la parte humana, porque siempre hay una parte humana, es, como dijo nuestro hermano Silvio, decidir Así como Adán y Eva decidieron no estar en armonía con Dios, tú decides estar en armonía con Dios. Amén. Esa es la parte humana. Pero muchos dicen, cuando viene la tentación del pecado, ahora sí voy a luchar. Y Dios dice, no, es un falso evangelio. Porque si tú luchas cuando viene el pecado, y vamos a suponer que tú luchas y tú me dices, ¿han escuchado a las personas que dicen, llevo 3 meses sin fumar? ¿Quién? ¿Tú? ¿Y Cristo? No lo necesito. Falso evangelio. Y vamos a ver, espero que no se malinterprete esto. Pero si decimos, llevo 5 años guardando el sábado, ¿quién? Tú, sin Cristo. ¿Dónde quedó Cristo? No sé. Yo no trabajo el sábado, yo, ¿quién? Yo, ¿y Cristo? ¿Falso evangelio? Porque ¿dónde está Cristo? Y vamos a entrar a esto, por ejemplo, llevo 3 años, 5 años, 10 años sin comer carne. ¿Quién? Yo. ¿Y Cristo? No, es que no lo necesito. Si yo guardo el sábado, si tengo la cruz de luz, si asisto al templo todos los días, pero yo, sin haber sometido mi fuerza de voluntad y mi dominio propio a Cristo, y sin pedirle la obediencia a Cristo, eso se llama mi propia justicia y no se ve. El error que yo me encuentro a ese método es de que solo los fuertes, los de voluntad fuerte, van, y los débiles de voluntad no van. Ah, ¿a cuál método, hermano? De salvarme por mi propio esfuerzo. Porque solo los fuertes de voluntad pueden hacer lo que es correcto sin Jesús, pero los débiles no pueden hacer. Sí. El apóstol Pablo dijo que cuando soy débil, entonces soy débil. Así es, hermano. Vamos entendiendo hasta aquí, clarificando un poco más el evangelio. Amén. Definitivamente es un error tremendo que no, yo no había visualizado nunca. Y como lo están manejando, es mejor, es más firme. Hoy me pasó, no me puedo arrodillar fácilmente. Tuve que pedir lo mismo en 2 ocasiones y no veía yo, ahí tenía la respuesta y no la veía hasta que me arrodillé. Adelanté mi trabajo del sábado para que hoy se quedara, y cuando vi, mis gatas habían hecho una revolución que tardé por eso en llegar. Pero eso ahorita lo estoy comprendiendo por lo que está explicando. Yo quise adelantar por mí misma, voy a hacer esto, no pude. Hermano, cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿sabes en qué nos convertimos para con Dios? Niños. El que no fuere como un niño, no puede entrar en el reino. Porque todos los días tú le estás diciendo, Señor, ven, vive tu obediencia en mí. O sea que estamos reconociendo que somos inútiles para la salvación. Así es. Como dice la Escritura. Pero el día que tú vas a predicar, hablando de los predicadores, o hablando de los médicos misioneros, o hablando de todos los talentos que cada uno tiene aquí, el día que tú vayas a usar ese talento, pero no reconozcas a Cristo, que de Él viene todo, y confías en tu propia fuerza, eso no sirve delante de Dios. Exactamente. Porque va a decir, mira, no necesitas a Cristo para un pediluvio, para una predicación, para un tema de profecía. Ya no te arrodillaste. Ah, ya estás al todo con tu propia ¿qué? Fuerza. Justicia propia. Eso no sirve, no lo acepto. Es más, todas tus mejores obras son como trapos de ¿qué? De inmundicia. ¿Y qué eran los trapos de inmundicia? Los trapos con que se cubrían los inmundos en el Antiguo Testamento. El sarnoso, el leproso, ¿verdad? Todos esos trapos de los que usaba la mujer en sus días, todo eso. Dice, todo lo que tú me puedas presentar mejor, para mí es como tapones. Entonces, ¿qué? Hermano, este mensaje de la justicia por la fe, ¿qué es la justicia por la fe? La obediencia, creyendo que Él me la da, es la justicia por la fe. ¿Ah? Dice la serva del Señor: echa al polvo la gloria del hombre. ¿Esto es? La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. ¿Así? Y hace por el hombre lo que no es capaz de hacer por sí mismo. Ajá. Ahora, en la práctica, ¿cómo es así? Que lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. O sea, en el momento que yo quiera hacer algo, estoy buscando mi gloria, porque lo estoy queriendo hacer sin Cristo. Y cada vez que quiero hacer algo sin Cristo, este gran mensaje del Evangelio me dice, no vale. Y entonces mi gloria la echa al polvo. Entonces aprendo a no gloriarme en quién. Pero decíamos, esto es sencillo, esto lo puedo hacer por mí mismo. Sí, hermano, por favor, barra allí, yo le toca limpiar, o hermano, usted le toca ir a dar un diluvio, o hermano, usted le toca abrir. Ah, es muy fácil, esto es pan comido, vamos. ¿Qué pan comido? Ni qué nada, hermanos. El verdadero cristiano entiende que para cualquier detalle al servicio de Cristo tiene que someterse a Dios. Para cualquier detalle. Dejado Cristo afuera. Si no lo hacemos, Cristo estará afuera y no nos salvaremos. Intentaremos salvarnos por nuestros propios méritos. ¿Y qué tan fácil es caer en esa situación, hermanos y hermanas? Es decir, pues ya lo sé hacer. Entonces podríamos decir que hasta para poder venir a guardar iglesia tenemos que orar. Sí. Pues todo, si pues coméis, o hacéis otra cosa. ¿Hacerlo todo para qué? Para que el Hijo sea glorificado en mí. Sí. Mire, Cristo Jesús, Él nos enseñó a todo depender de su Padre, ¿o no? Es lo que Él quiere. Entonces, tengo que darle mi voluntad, Señor. Mira, yo te pido que tú vivas tu vida en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es Cristo de lo que viene. Pero no tengo ni la voluntad de darte mi voluntad. Díselo. Ve y toma. Por eso dice el himno: cúmplase, oh Cristo, ¿qué? Tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Y si yo no tengo ganas de ser obediente, Señor, con la boca se cree para justicia, y yo te confieso, yo creo que tú me das esa obediencia, pero Señor, ayúdame a que esta boca, este pensamiento, más bien con el corazón se cree para justicia. Ayúdame siempre a anhelar la obediencia, Señor. Dame ese anhelo, porque en mí no lo hay. Y te das cuenta que todos los días sometidos así, mira, hermano, seas quien sea, seas diputado, senador, estudiante de teología, doctor en la ley, Pablo dijo, eso es basura. Porque ahora aprendo que no es un título o un nivel académico o un nivel económico lo que me hace obediente. Es la sangre perfecta de la perfecta obediencia de Cristo que me es regalada y me da desobediencia. ¿Qué es lo que hizo el joven rico? Todo esto lo he guardado. ¿Qué? Tú lo has guardado por tu propia fuerza. Hay una cita del Espíritu de profecía. Por ahí la tengo. Estoy pensando cuál de las cuatro presentaciones que tengo abierta y nada más he usado la introducción de uno. La sierva del Señor dice que el pueblo judío, ¿saben por qué cayó el pueblo judío, hermanos? Muchos dicen, no, yo me salgo de la iglesia adventista hasta que guarden el domingo, entonces me salgo. siguen así. Mientras no guarden el dominio, ahí me quedo. Yo que está predicando un universal que dice que el juicio investigador va a empezar a partir de que se dé la ley dominicana. ¿Y están predicando eso? Sí. Un falso evangelio. ¿Sabes por qué Dios desechó a la iglesia judía? Porque tuvo su propio evangelio fuera de Cristo. Se llama justicia propia. Somos hijos de Abraham. Su, su propia justicia, es decir, su propia manera de obedecer, su propia manera de decir, bueno, yo puedo, no necesito a Cristo. A Cristo no importa, eso lo crucificamos. Nosotros somos hijos de Abraham y empezaron a confiar en todo lo que eran y desecharon a Cristo. Nosotros podemos decir, somos adventistas, tenemos la verdad, tenemos el santuario, lo mismo dijeron los judíos. Y dice que ese es un principio satánico. Y cuando ese principio satánico se mete a una iglesia, dice, Satanás planta su bandera. Está bien, cree que tú te puedes ir al cielo por ti mismo. Ya te engañé. Porque dejaste a Cristo fuera. Déjenme ver si encuentro la cita. ¿Me permiten, hermanos? ¿Sí? Es tremendo. A ver, si aquí tenemos... No, esta no es. Creo que es acá. Sí, es acá. Bueno, antes de esa cita te quiero leer esta. Mira. ¿Qué dice? Jesús es perfecto. La justicia, es decir, la obediencia de Cristo, ¿les es qué dice? Acreditada a ellos. Amén. Gloria a Dios. Les es acreditada. Les es contada, ¿no? Acreditada y contada. Ajá. Puede decir contada, es decir, a su cuenta, pues. Puesta a ellos, a su favor de ellos. ¿Sí? Y luego dice, quitarle las vestiduras viles, es decir, lo que nosotros, nuestra propia obediencia. Vestidos de ropa de gala, Jesús compensa nuestras inevitables, ¿cómo somos? Deficiencias. Donde los cristianos son mutuamente fieles el uno al otro, veraces y leales al capitán de las huestes del Señor, y nunca traicionan lo que se les confió, entregándolo en manos del enemigo, serán transformados conforme al carácter de Cristo. Jesús morará donde. Pero esto es claro. La justicia les es que. Acreditada. Y miren, aquí está. Este es el gran tema de la justificación por la fe. En el Evangelio. Dice, la ley requiere ¿qué? Una vida, un carácter. Y esto no lo tenía el hombre para dar. Es lo que dice. Ah. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, amén, aquí está el Evangelio, gloria a Dios. Viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa, desarrolló un carácter ¿cómo? Perfecto. ¿Y qué dice aquí? Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Gloria a Dios. Mire, hermano, como adventistas, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? ¿El carácter de quién? De Cristo. ¿Y eso es un qué? ¿Eso es un regalo? Pero muchas veces los adventistas dicen, ay, mi carácter, y nos enfocamos tanto en nosotros y decimos, no vamos a llegar al cielo. ¿Quién va a llegar? Hermano, sí va a llegar al cielo alguien. El que se someta a Cristo y le diga, ven y vive tu carácter en mí. Y todos los días confiesa en el corazón, crea en el corazón para justicia y con lo confiesa para salvación. Ese es el que va a llegar al cielo. Porque Juan vio, Juan Apocalipsis capítulo 15, Juan vio el que había alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, el número y su marca, y los vio cantando el cántico del cordero y el cántico de Moisés, y los vio en el cielo, hermanos. Amén. Habrá un grupo de gente que se someta, y el asunto es, ¿nos vamos a someter nosotros? Amén. Porque todo el que es nacido de Dios, todo el que es nacido del Espíritu, no sabe ni a dónde va ni a dónde viene, sus planes cambian, hermanos. Y ese es el miedo que nosotros tenemos. Es que yo tengo mis propios planes. ¿Cómo me voy a someter a Cristo y ser llevado como el viento de aquí para allá si tengo mis propios planes? El que se somete a Cristo El que es nacido de Dios no sabe ni a dónde viene ni a dónde va, porque es guiado por el Santo Espíritu, hermano. Amén. Y el miedo que nosotros tenemos es que yo tengo, estos son mis planes, Señor, así que tú te tienes que someter a mis planes. Y el Evangelio dice, no, es tus planes, se tienen que someter a mis planes. Esa es la lucha. Mira lo que dice, que el carácter es un regalo. Ofrecen estos su vida santa y el desarrollo de un carácter perfecto como don gratuito a quienes, a todos los que quieran recibirlo. Y sigue diciendo, su vida reemplaza la vida de los hombres, así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo, que dice, imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de, ¿qué dice? De la ley, se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, hermano. Hace un rato hablaba de la justicia como imputada, y ahí está la justicia como impartida. Sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, cuando uno se va a bautizar, Dios le dice, toda tu vida pasada te la cubro con mi vida perfecta. Esa es la justicia que se nos pone por todos nuestros errores pasados. La justicia, así, que Dios nos la da. Imputada. Es decir, nos la acredita a nuestra vida de transgresión. Pero cosa diferente, la impartida es precisamente como dice el nombre. Ahora, ¿qué es algo que se imparte? Ajá, ahora usted la tiene que estar pidiendo constantemente. Ya no le va a decir, ¿sabes qué? Una vez algo, siempre es algo, que eso es el concepto evangélico. Probablemente enseña que la justicia imputada es una justicia que no merecemos, y que una justicia impartida es una justicia que sí merecemos. Hermano, no merecemos nada. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vino el pecado, está la ley, vino el pecado y reinó la muerte. Pero por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Cristo Jesús vivió la vida perfecta, me la ofrece a mí para que reine ya no la muerte, sino la vida eterna. Amén. Ese evangelio de Morris Vander es un evangelio anatema. Es un evangelio evangélico. Totalmente. Entonces, ¿qué es la impartida? Es la misma vida perfecta de Cristo, pero ahora yo la tengo que pedir. La misma vida perfecta de Cristo, que me perdonó mi vida pasada, ahora me dice, ahora esta vida misma perfecta te la voy a impartir. Tú la tienes que pedir ahora. Esa es la diferencia. Constantemente la tienes que pedir, la tienes que pedir, la tienes que pedir. Pídela, sométete y sométete y sométete. ¿Hasta qué? Hasta que yo me vea reflejado en ti, dice Cristo. Amén. Entonces, tu carácter será, mi carácter será el tuyo, mi victoria será tu victoria, mi vida será tu vida. Eres perfecto en Cristo, bienvenido a la canal celestial. Amén. Tengo que recordar que el carácter está hecho de obras, de actos nuestros y de pensamientos. Primero de pensamientos y luego de actos. De obras que hacemos con nuestra mano. Sí, y como usted dijo, vienen primero los pensamientos. Y si Cristo vive en nosotros, ¿qué es lo que dice primera Juan? Vamos a terminar con esto porque nos faltan 5 minutos para terminar. Primera Juan 3:5. A ver, vamos a primera Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. ¿Y sabéis? A ver, hermano, ¿quiere leerlo, por favor? Si se pone en pie, por favor, para leerlo. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, ¿puede leer hasta el verso 10, por favor? Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué dice? No peca. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ese es el Evangelio. Si permanecemos en él, pues él vive en nosotros. Él no va a pecar en nosotros. Él no es ministro de pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gracias, hermano. Este es el Evangelio. Si a nosotros nos enseñaron un Evangelio. ¿Qué cita es? Es 1 Juan 3. 5 a 10. ¿Saben en qué somos especialistas en 1 Juan 3, 4? ¿O no? ¿Qué es pecado? ¿Qué decimos? ¿Transgresión de qué? Y ya ves, tú no guardas la ley, tú estás con el domingo, estás en pecado. ¿Y por qué no seguimos para adelante? Todo el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Estar practicando. Para esto apareció el Hijo de Dios. Ahí está el Evangelio. Este Hijo de Dios, que el que le está diciendo Pablo a los Gálatas, el crucificado, para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, este es el Evangelio. Aquí en la tierra, en mi humanidad caída, si me someto a Cristo, Él viene y hace morada en mí y vive su vida de obediencia en mí. Y aquí en mi humanidad caída puedo estar en armonía con la ley de Dios. Gloria a Dios. Amen. Ese es el Evangelio. Y cuando Dios me vea que en mi humanidad caída, por la fe que tengo en Cristo, estoy en armonía con la ley de Dios, está listo para el cielo. Ahí se guarda la ley de Dios. Vamos, está listo. ¿Qué me costó? ¿Qué nos cuesta someternos a Dios? El que ama la vida eterna, no le costará nada someterse a Dios. Nada. Me dijo, como decía un hermano, dice, si muriendo me gano la vida eterna, que me muera. Ahí digo, estoy escuchando pocos decir eso. Pero sí, digo, hermano, total, dice, si me matan en eso, que me maten, habré ganado la vida eterna. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué necesito para ser salvo? Aquí está. Necesito el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Él vino a vivir una vida perfecta. Me tengo que someter y pedirla. Y con mi corazón, como dice, con el corazón se cree para justicia. Tengo que tener un corazón listo para obediencia todos los días. Pero pedírsela a Dios, eso es lo que necesito para salvarme. Y pedirle a Él que venga y haga morada en mí y permitirle. Si no, ¿qué nos va a pasar, hermanos? Cuando Cristo venga, por segunda ocasión, va a decir: apartaos, no os conozco. Malditos, ¿cómo nos va a decir? Malditos, ¿saben por qué? Porque creímos un evangelio anatema. Hermanos, esta tarde va a haber el rito de humildad y cena del Señor. Que lo hagamos pensando en el verdadero evangelio. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si nuestro deseo es que Cristo el obediente vive en nosotros, gloria a Dios. Pero si no, hermanos, apartados no os conozco, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tenemos dos opciones. Hoy nosotros podemos elegir a quién vamos a servir. Y cuando la iglesia no contestaba nada, ¿a quién iba a servir? Josué dijo, pues si la iglesia no contesta nada, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Si ha quedado alguna duda, seguramente, porque como dijo nuestro hermano, años en un falso evangelio. Después un servidor tendrá otra participación más en la tarde para continuar con este tema que es de vital importancia, es de salvación o de perdición. Si lo entendemos bien, de salvación. Si lo entendemos mal, anatema. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén.